día para los delincuentes en el país. Las disidencias de las FARC publicaron una prueba de supervivencia de los soldados secuestrados Eder Paz Pantoja y Nelson Vázquez. Los uniformados están atados y custodiados por hombres armados con fusiles. En noticias internacionales, el expresidente Donald Trump habría pagado la fianza de $200,000 para quedar en libertad tras llegar a la cárcel de Georgia, donde fue acusado de intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales del año 2020. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo un clásico de 1983, uno de los éxitos más grandes de Don David Bowie, que en paz descanse, una canción que él hizo de hecho con la producción del maestro Nile Rodgers, con la coproducción de Nile Rodgers, y es el tema Let's Dance. Vamos ahora a continuar con un tema del año 2002, uno de los éxitos más grandes de Cristina Aguilera, una canción que, si no estoy mal, fue número 2 en los Hot 100 de Billboard y hace parte de su álbum Stripped. Esto se llama Beautiful. Dear, I fear we're facing a problem. You love me no longer. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo una banda sueca, The Cardigans, con un tema de 1996 que hizo parte de su álbum First Band on the Moon y que además fue parte de la banda sonora de la película Romeo y Julieta de Baz Luhrmann. La canción Love Fool, turno ahora para una de las artistas más importantes del jazz. De hecho, se presenta en Bogotá el próximo 25 de noviembre, la maravillosa Diana Krall. Esta es una versión que ella hizo de un clásico de uno de los autores más importantes de la música estadounidense de todos los tiempos, uno de los maestros del Great American Songbook, el señor Cole Porter. Y esta versión hizo parte de la película The Lovely, una película muy linda sobre la vida de Cole Porter, protagonizada por Kevin Klein y Ashley Judd, película del 2004. Y Diana Krall aparece en la película interpretando este tema, Just One of Those Things. It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings. Just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wing. Just one of those things. If we thought of it, of the end of it, when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear Annie. It was great fun, but it was just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous fights, a trip to the moon on gossamer wing. Just one of those things. If we thought a bit of the end of it, when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the truth. traffic is stuck and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. U2 a esta hora en El Sabor de la Noche con uno de sus grandes éxitos, una canción del álbum All That You Can Leave Behind del año 2000. El tema Beautiful Day. Les saluda Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. En los dos lugares nos pueden seguir también con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora a continuar con un hombre que se dio a conocer como Terence Trent D'Arby en los 80, pero hoy en día ni siquiera considera que se haya cambiado de nombre, sino que para él, Terence Trent D'Arby está muerto. Hoy en día, él prefiere que lo llamen Sananda Maitreya. Vamos a recordar uno de sus éxitos más importantes, una canción de finales de los 80. Esto se llama así, Wishing Well. Kissing like a bandit, stealing time underneath the sycamore tree. But by the awesome Valentine's to my sweet lover and maid, slowly but surely your appetite is more than I knew. Sweetly, softly, I'm falling in love with you. Wish me love for wishing well. Tell her wishing well, a butterfly tale. monkey do right beside a river boat and gamble. Erotic images float through my head. Say, I wanna be a midnight rambler. But quickly, the blood races through my veins. Quickly, loudly, I wanna hear those sugar bells ring. Wish me love, oh, wishing well, to kiss and tell. Oh, wishing well, a butterfly tease. Wish me love, oh, wishing well, to kiss and tell. Oh, wishing well, a crocodile cheese. Get up! Sabor de la noche. What I've got, you'll never know. close and be denied. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, Tina Turner, que en paz descanse, nos acompañaba a esta hora con un tema de una película de James Bond, la primera que hizo Pierce Brosnan en este papel, de 1995, una composición de Bono y The Edge de U2, el tema GoldenEye. Vamos ahora a continuar con un clásico de 1973, del disco más famoso de su carrera, sin lugar a dudas. De hecho, este tema fue lanzado como sencillo en 1974, y les cuento algo. Esta canción nadie esperaba que fuera éxito, pero empezaron a sonarla en las emisoras de soul de Estados Unidos y, por ejemplo, en esa área fue número 15 en la lista de sencillos de soul de Billboard. Y desde ahí esa canción fue ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo hasta que llegó al número 1 en los Hot 100 de Billboard y también al número 1 en el Top 100 de Cashbox. Esto es Benny and the Jets. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. To dry, tell the wind not to blow, 'cause you said so. Tell the sun not to shine, not to get up this time. No, no, let it fall by the way, but don't. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Madonna con un éxito de su álbum Music del año 2000, una de las canciones más recordadas de su carrera, la canción Don't Tell Me. Les voy a contar un poquito sobre este tema. De hecho, fue grabado en Londres y tiene la siguiente historia. Les cuento que, por ejemplo, esta canción fue número 4 en los Hot 100 de Billboard. También fue número 4 en el Reino Unido. Y bueno, eso era lo que estaban escuchando. Y ahora vamos a continuar con un tema del año 1985. Otra canción de James Bond. Por Duran Duran, aquí está A View to a Kill. face to face in secret places. Feel the chill. Nightfall covers me, but you know. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Oh, you and I got deeper. el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo una canción de Jamiroquai, uno de sus primeros éxitos de 1994, el tema Space Cowboy. Vamos ahora a continuar con algo del año 2002. Sophie Ellis Bextor llega ahora con una canción muy exitosa de su álbum Read My Lips. Esto se llama Get Over You. Your way, but baby, there's a catch. Don't need your foul play. Now you have met your match. You think you're in control, but that won't last that long. You thought you were the crown, honey, you were wrong. You had me taken in, but now I found you out, and I won't go through that again. You always have to win, you'll have to go without. You don't know. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Sophie Ellis Bextor con Get Over You. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un poquito de disco, una canción de 1979, uno de los grandes éxitos de Earth, Wind and Fire, con los coros del grupo The Emotions. Un tema del álbum I Am, que si no estoy mal fue número 7 en los Hot 100 de Billboard, la canción Boogie Wonderland. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Nastasha Pozo y Mauricio Amador por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Baby, it don't work. You say your friends don't get it. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Artistas. Megaland Music Fest. Noviembre 25, Parque Simón Bolívar. Tus entradas en tuboleta.com y oyendo la Mega. Terminar de mercar y que te sobre plata. Es refrescante. Que sobre lo justo para un combo Mr. T más empanada. ¡Ah! Muy refrescante. Acompaña a tu Mr. T con lo que más te gusta. Pilar está decidida a darse una segunda oportunidad. Tengo derecho como a estar con una persona que sé que siempre ha estado allí. A olvidar a Sergio y seguir adelante. Que siento además que me quiere, sí, y que no tiene una vida tan complicada. Pero el hombre que quiere ya se está cansando de esperar. Eso solo demuestra que ella tiene otras prioridades. Mantenerse solo. Correo de Inocentes. Lunes a viernes, 10:30 de la noche. Encontrémonos. Canal RCN. Es la hora de tomarnos un tinto de Café Águila Roja. Un minuto para que sean las 9 de la noche. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Paseamos conmigo. Café Águila Roja. Para Alison enfrentar una nueva vida a cargo de sus tres sobrinos no es tarea fácil. Pero por el amor que les tiene, será capaz de enfrentar cualquier obstáculo. Tía Alison, una historia llena de amor y superación que te llevará de la risa al llanto. No te la pierdas de lunes a viernes, 9:30 de la noche, por Canal RCN. Sin importar que estés en la U, en la calle o en la oficina, calma tu sed con la nueva Cristal Sport Cup, un litro, con su práctica tapa, para que disfrutes donde quieras todo el poder del agua a un clic. Cristal, el agua de vida. ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. Son las 9 de la noche. Buenos días. ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva. Bretaña, acompaña tus mejores momentos. Fresco. Compra con tranquilidad lo que quieras por internet, porque el CBB dinámico de tus tarjetas cambia cada 5 minutos desde la app BBVA. Así cada compra está protegida. Ahora sí pide los tenis, el parlante y la cama del perro que encontraste en esa nueva página que tanto te gustó. La app BBVA evolucionó para que tú también lo hagas. BBVA, creando oportunidades. BBVA Colombia, establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Que no haya fila en tu restaurante favorito es refrescante. Que el almuerzo llegue rápido es aún más refrescante. Y si además pides la nueva agua cristal con gas y en lata, es lo más refrescante.